ya no volverás a oír el canto del sabanero, tan solo oirás el latir de tu corazón tan negro que supo darle traición, amargura y desventura a mi pobre corazón que te quiso con locura. ¿Para qué quiero vivir? Oye, vivir si tu amor no es para mí. Ya sé que todo es mentira, mujer ingrata, lo que anhelé lo perdí. ¿Para qué quiero vivir? Oye, vivir si tu amor no es para mí. Ya sé que todo es mentira, mujer ingrata, lo que anhelé lo perdí. Ese será tu destino y que Dios te lo perdone. Sigue, mujer, tu camino, engañando corazones. Ese será tu destino y que Dios te lo perdone. Fui un juguete nada más, hay nada más de tu corazón amado. Vengo a decirte, mujer ingrata, que este amor ha terminado. Fui un juguete nada más, hay nada más de tu corazón amado. Por eso vengo a decirte, mujer ingrata, que este amor ha terminado.